Te nombro en los versos que el invierno escribe. Rosa de los sueños marchitos sin vida. Lluvia de las almas que tu risa prohíbe. Huracán que arrasa pasión escondida. Fuiste jardín de duda consentida. Boca de miel que destiló veneno. Ángel de sombras que en mi pecho anida. Espejismo de amor que no fue eterno. Cada espina tuya fue frágil leyenda. De las cicatrices que el tiempo amordaza. Daga de la ausencia que en la noche tiembla. Canción inconclusa que el eco no abraza. Hoy entre cenizas de sueños que ardían reconstruyo el alma que tu fuego mata. Rosa del invierno, mito que desata la pasión secreta de melancolía. Te nombro en los versos que el invierno escribe. Rosa de los sueños marchitos sin vida. Lluvia de las almas que tu risa prohíbe. Huracán que arrasa pasión escondida. Cada espina tuya fue frágil leyenda. De las cicatrices que el tiempo amordaza. Daga de la ausencia que en la noche tiembla. Canción inconclusa que el eco no abraza. Hoy entre cenizas de sueños que ardían recorrer. Del invierno, mito que desata la pasión secreta.